Me rompa la bola, quiero andar en el gate. Que es lo que me gusta, lo que me hace bien. Porque tanto tengo de que ni todo se hace. Hacer a tus aguachos sepan no lo entendés. Toca.